tremenda corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección, Paco Lara. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas noches, secretario. Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy? Campana. Hoy me siento muy bien porque anoche dormí como un tronco. ¿De veras? ¿Cómo lo oye usted? Pues no sabe cuánto me alegro, doctor. Yo dormí como un tronco también. ¿Ah, sí? Póngase un peso de multa por haber dormido lo mismo que yo. Oiga, doctor, ¿y eso qué tiene de malo? Sí, señor, tiene de malo. Usted tiene que darse su lugar, respetar las categorías. De manera que cuando yo duerma como un tronco, usted no puede dormir más que como una ramita. Pero oígame, señor juez, yo no tengo derecho a dormir bien. Sí, pero le cuesta un peso de multa. ¿Y a usted no le cuesta nada? No, yo lo puedo hacer gratis, porque para eso soy el juez. Y a ver qué caso tenemos hoy. Una estafa. ¿Dónde se cometió esa estafa? En una verbena. Pues llame a lo complicado en ese verbenicidio. Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña! ¡Presente! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¿No hay más complicado, secretario? No, señor juez. Vamos a ver entonces, ¿qué le ocurre a usted hoy, Rudecindo? Que Tres Patines me estafó 150 pesos, doctor. Mentira, Rudecindo, viejo. No te pongas a decir esa cosa que me perjudica, chico. ¿Y qué quiere que diga si usted no hace más que estafa, robos y hurtos? ¿Yo? Sí. Sí, señor, usted mismo. No, Rudecindo, tú no puedes decir eso de mí. A ti te consta que yo soy un hombre honrado y trabajador. Si a mí me consta. Hombre. Doctor, ¿cuánto echan aquí por estrangular a un acosado? 30 años de presidio. Es mucho, chico. ¿No me lo puede dejar en 15 pesos de multa? No, señor, yo tengo que ponerle lo que manda el código. ¿Y no se puede reformar el código? No, Rudecindo, si usted estrangula a Tres Patines, le cuesta 30 años de presidio porque esa es la tarifa oficial. Ah, no, entonces no. Pero si rebajan la tarifa algún día, acuérdese de que yo tengo el primer turno, ¿eh? Bueno. Bueno. Si yo me entero de que van a rebajar la jirafa nada más. ¿Qué jirafa? La... tarifa. La tarifa esa. Tarifa. Oye, me embarco para Cáscara enseguida, chico. ¿Para dónde? Para Cáscara, chico, la capital de Venezuela. No, Tres Patines, Venezuela no tiene ninguna cáscara. No me diga, ¿la pelaron? No, señor, no la pelaron. Lo que pasa es que la capital de Venezuela no se llama Cáscara, sino Caracas. Ah, le cambiaron el nombre, ¿no? No, señor. Tiene el mismo que tenía. ¿Sí? Y explíqueme, Rudecindo, ¿qué le pasó a usted con Tres Patines? Pues nada, doctor, ¿no? Que yo estaba atravesando una crisis económica terrible. Sí. Debía el alquiler, la luz, el recibo de la quinta y una pila de cosas más. ¿Y usted no tenía ahorro, Rudecindo? Bueno, sí, tenía un dinerito guardado, ¿no? Pero lo fui gastando hasta que me quedé sin nada. Ajá. Los últimos 5 pesos que me quedaban se los tuve que dar a un dentista. ¿Por qué? Porque me dolía mucho una muela, doctor. Entonces fui a ver a un dentista. Y el dentista me dijo que había que sacarla. ¿Y eso, chico? ¿La muela esa estaba carioca? ¿Cómo carioca, Tres Patines? Cuando una muela tiene una carie, ¿no está carioca? No, señor, está cariada. Carioca se llaman los que nacen en río. No, los que nacen en un río se llaman viajaca y pecado. No. Yo digo en Río de Janeiro. Ah, ¿sí? En fin, Rudecindo, se sacó usted la muela, ¿verdad? Sí, señor, no. Y el dentista me cobró los últimos 5 pesos que me quedaba. Sí. De manera que después de sacarme la muela, no me quedó nada. Eso no puede ser, Rudecindo. Cuando uno se saca una muela, siempre le queda algo. ¿Qué es lo que le queda? Un agujero, chico. Oh. Tres Patines. Sí, señor, la censura, que te queda la censura de la muela. ¿Qué censura? La censura. Sí. Tres Patines, hágame el favor de callarse la boca. Dígame, Rudecindo, ¿cómo llegó usted a esa situación económica tan mala? ¿Usted no tenía una bodega? Sí, doctor, pero la perdí. Las cosas vinieron mal y la tuve que vender la bodega a un chino en 5.000 pesos. ¿Y dónde están esos 5.000 pesos? No puedo cobrarlos, doctor. ¿Por qué? Porque el chino me dio un cheque escrito en chino y no encuentro un banco que quiera cambiarlo. Hágame usted el favor. Pero óigame, lo suyo es... Usted no puede deshacer la venta. No, doctor, porque el chino dice que me pagó y que él no tiene la culpa de que los bancos no entiendan el cheque. Entonces lo único que usted tiene es el cheque. Sí, señor. ¿Usted me lo quiere cambiar, doctor? No, lo siento muchísimo, pero me es imposible. En cuanto a usted, Tres Patines, Supongo que no estará en mala situación porque el sombrero que yo vi que usted entró ahorita, amarillo, parece ser caro. ¿Cuál? ¿El sombrero amarillo? Sí, señor. No, si ese sombrero no es amarillo, chico. ¿Cómo que no es amarillo? No, viejo, es pintado de amarillo. Ese lo pinté yo para aprovechar la pintura que me sobró después que pinté a mamita, chico. ¿Usted pintó a su mamita de amarillo? Sí, en la segunda mano que le di, oye, me quedó igualita, pero igualita a un chino, chico. ¿Ah, sí? ¿Tres Patines y eso para qué? No sé, chico, negocio de ella, tú sabes cómo es ella. Usted no sabe qué negocios son, ¿verdad? No, porque lo único que me dijo mamita fue, hijito, píntame de amarillo, consígueme un talonario de cheque y dame la dirección de la bodega de Rulecindo. Ay, bendito Dios, señor juez. No me diga nada, secretario. Diga. Llame a la policía judicial para que detengan inmediatamente a la mamita de Tres Patines. ¿Detenerla? Sí, señor. ¡Mima, oye! ¡Oye, Mima! ¿Qué más? Siga. ¿Eh? ¿Cómo que sigue? Sí, dígale a su mamita lo que tenga que decir. No, sí, ya no tengo que decirle más nada. ¿Cómo chico? Que no tiene que decirle más nada. ¿Qué? Usted no dijo, Mima, oye, oye, Mima. Sí, pero ella sabe que cuando yo le digo oye, lo que quiere decir es huye. Secretario. Diga. Póngale 180 días a Tres Patines. Búscamelo maduro, tú. Bien madurito. Sí, lo hay madurito. Sí, cómo no. ¿Y mi bodega, doctor? No se preocupe, Rudecindo, que le será restituida. Muchísimas gracias. En fin, el caso es que estaba usted mal de dinero, ¿no es eso? Sí, señor. Y entonces pensé, lo mejor que hago es organizar una verbena, a ver si recaudo aunque no sean más que 500 o 600 pesos. Sí. Como la idea me pareció buena, empeñé las cosas que me quedaban, reuní algún dinero... Y lo primero que hice fue alquilar una nave. ¿Para dar la fiesta? No, para ir a Regla. ¿Cómo para ir a Regla? Sí, porque la verbena esa la di en el pueblo de Regla. ¿Entonces esa nave la alquiló usted en Regla? No, señor, no. La alquilé en el Muelle de Luz. ¿En el Muelle de Luz? ¿Pero qué nave era esa? Un bote, compadre. Ah. Para ir a Regla no hay que ir a alquilar un bote. Ah, vamos, como usted me dijo, una nave. ¿Y un bote no es una nave, doctor? No, señor, un bote es un bote. Una nave es un barco grande, un transatlántico, un acorazado, un crucero que navegue por alta mar. Bueno, eso es según, caballero, porque yo conozco un crucero que no ha navegado por alta mar en la vida. ¿Qué crucero es ese? El crucero de la playa, chico. Secretario, póngale a Tres Patines otros 180 días. Pero oye, me veo, ven acá, chico. No oigo nada, cállese la boca. Siga usted, Rudecindo. Quedamos en que usted alquiló un bote para ir a Regla, ¿no es eso? Sí, señor, y una vez allí... Contraté un solar vacío para dar la verbena y organicé todos los detalles a fin de que el baile me quedara lo mejor posible. ¿Y qué tal le quedó? ¿Qué cosa? El baile. ¿Qué baile? ¿El que dio usted? No, si yo no pude dar ningún baile. ¿Y eso por qué? Porque yo organicé todos los detalles, ¿no? Pero a la hora de buscar los músicos, como nosotros los gallegos no entendemos de mambo ni de chachachachas, pues le encargué a Tres Patines que me contratara las orquestas. ¿Y usted entiende de eso, Tres Patines? Oh, muchacho. ¿Eh? Yo una vez di una berenjena de esa. ¿Cómo? ¿Una qué? ¿Vendió berenjena? No, chico, una berenjena, fiesta de... Verbena. Una verbena que me quedó, óyeme, fantástica. Yo quisiera que tú hubieras visto el éxito que tuve yo con esa verbena, chico. Quedó buena. Ah, opípara, chico. ¿Tú sabes lo que quiere decir opípara? No, sí. Bueno, pues yo no, ¿qué quiere decir eso? 10 pesos de multa. Pero no diga, chico, no diga. Opípara quiere decir 10 pesos de multa. No, señor, los 10 pesos de multa son por hablar sin saber lo que dice. Ah, bueno, sí. Ya empezó usted diciendo que berenjena. Berenjena. Sí. Usted no sabía que era verbena. Usted no ha oído esa zarzuela, secretario, la verbena de la verbena de la paloma. Sí, ¿no la conoce? Yo he oído hablar de ella, sí. ¿No la conoce? Que la tiene unos cantos muy bonitos. Paloma, ¿eh? Que cantan unas cosas muy bonitas. Sí, sí. ¿Eh? Y dice que la paloma es mensajera. ¿Qué tiene que ver que sea mensajera o no? La verbena de la paloma. La verbena de la paloma, sí. Bueno, venga acá. ¿Es verdad eso de que su verbena quedó bien? Bueno, de lo mejor, chico. Fíjate tú que la verbena esa se llamaba el títalo que le puse yo a la verbena. El títalo. Titu. ¿Eh? Titu. Titu no sabe nada. No, señor. Título. Decía, un día en el paraíso. Ah. Oye, yo pegué los carteles por la calle anunciando un día en el paraíso. Carteles. Sí, y me hinché de vender entradas. Vendí más de 5,000, chicos. ¿Más de 5,000? Sí. ¿Dónde dio usted esa verbena? ¿En el estadio del cerro? No, lo di en el portal de mi casa, chico. ¿Y en el portal de su casa cabían 5,000 personas? Bueno, todo a un tiempo no, chico, pero 4 de cada vez sí, chico. Y eso fue lo malo, que todas querían bailar ahí al mismo tiempo, chico. Todas querían bailar a un tiempo. A un tiempo, sí. Y eso yo le decía, oye, no tengan paciencia, cojan cola, esperen su turno. Pónganse en fila y vengan 2 parejas de cada vez. A mí me parece que eso era lo razonable, ¿verdad, chico? Sí, cómo no. Lo más razonable del mundo. Bueno, pues para que tú veas, chico, la gente estaba empeñada en que no, que tenía que ser todo a un tiempo, chico. Ajá. Y me dijeron insultos. Sí, ay, ¿no? Ay, chico, me tuve que fajar como 4 veces. Sí. Ay, como hay gente grosera en este mundo, chico. ¿Qué me cuenta? Y sí, esa verbena se llamaba Un Día en el Paraíso. Un Día en el Paraíso, sí. Ajá. Pero a juez no le gustó ese nombre y se lo cambió, chico. ¿A qué juez? A uno ahí que me llevaron. ¿Y no le gustó el nombre de la verbena? Parece que no, porque me dijo, ¿cómo se llamaba esa verbena, señor? Sí. Yo le contesté muy amable, Un Día en el Paraíso. Ajá. Entonces se me quedó mirando. Sí. Dio con una mandarria de palo así en la mesa. Sí. Dice, pues en lugar de Un Día en el Paraíso, vamos a ponerle 180 días en la loma. ¡Vaya! Le cambió el nombre a la verbena y me tiró. ¿Lo tiró para dónde? Para la loma. Entonces, ¿quién lo llevó para allá? ¿Eh? ¿Quién, Jaruco? Jaruco me llevó para allá. Tú sabes que Jaruco es muy amable. Sí, usted debe ser... Jaruco, muy complaciente, me dijo, ven para acá, hijo. Sube. Sube, ¿no? ¡Entra ahí, perro! Oye. Pero no, ya usted entra como en su casa, usted sí, de la no, familia. Allí me quiere mucho, es la antigüedad, chico. La antigüedad, la antigüedad. Sí, ¿usted sabe que tengo socio fundador? ¿Usted es socio fundador del...? Muchacho, tengo el 11 en el carnet. No. El 11. Sí que usted tiene el 11, ya usted tiene su galera separada y todo ahí. Separada. Cuando usted llega ya va directo. Ya voy directo, ahí está la cuchara, la misma cuchara de siempre, que tiene un filo, chico. Esa cuchara ha cogido un filo. ¿Por qué ha cogido filo? No sé, parece que de retragarle el patio de plato de eso de esmartado, ¿tú sabes? Y ha alargado el esmarte del fondo. Cuando la cuchara pasa, lo que va es cogiendo filo. Óyeme, que yo me sentí y me ha caído boquera y no es boquera, es el filo en la cuchara. Oye. Venga, Cayo, usted le encargó a Tres Patines que le contratara a los músicos para la verbena suya, Rudecindo. Sí, señor, le di 150 pesos para que me contratara 2 orquestas y 1 seteto. Ajá. Y ahí mismo fue donde me puse fatal, doctor, porque ese sinvergüenza se robó el dinero. Eso no es verdad, Rudecindo. Yo te llevé lo que tú me pediste, chico. Pero si no llevé usted más que 4 músicos a la... ¿Y para qué hacían falta más músicos, chico? ¿Para qué iba a ser, hombre? Para bailar. Para bailar. Y además los músicos llegaron, tocaron una sola pieza y se fueron. No me digas, solo tocaron una pieza. Sí, señor. Llegaron, tocaron Noche Azul de Lecona... Y con la misma se fueron. Porque tenían que ir a tocar a otro lado y estaban apurados, chicos. Bueno, ¿y a mí qué me importa que estuvieran apurados? A ti no, pero a ellos sí, chicos. ¿Tú quieres? Yo voy a ir a buscar ahora mismo a Cornetín, juez, para que le explique. No, Tres Patines. Es que tenía un doblete. No. Usted no se puede ir a ningún lado hasta que termine este juicio. Bueno, ¿y por qué no lo terminamos ya, chico? ¿Tú fuiste a esa verbena? No. ¿Y entonces qué te importa a ti lo que haya pasado? 100 pesos de multa para que veas que sí me importa. Y explíqueme, Rudecindo, ¿cómo fue lo de los músicos? Pues nada, doctor, que yo le di 150 pesos a Tres Patines para que me contratara 2 orquestas, una de cuerda y otra de viento. ¿Y sabe usted con lo que se me apareció el día de la verbena? ¿Con qué? Con un fonógrafo viejo. No me digas, se apareció con un fonógrafo viejo. Sí, chico, esa era la orquesta de cuerda, chico. ¿Cómo de cuerda? Claro, Rudecindo, al fonógrafo ese para que tocara no había que darle cuerda con una manigueta. Sí, pues sí, mira, ¿no? A ver, ¿ese era de cuerda o no, chico? Bueno, es la orquesta de viento. La llevé también, chico. Lo que pasaba era que no se veía, chico. ¿Por qué no se veía? Porque era de viento, chico. El viento no se ve, chico. ¿Qué me cuenta? La orquesta de viento no se veía porque era de viento, ¿no es eso? Claro que sí, ¿y chico? ¿Y el dinero que le dieron para la orquesta de viento? Bueno, eso fue lo que el viento se llevó. Porque entonces, ¿dejó usted esa verbena sin música ninguna? No, chico, el sexteto lo llevé, chico. No es verdad. Usted no llevó más que 4 músicos. Porque era un sexteto de 4 músicos nada más. No, chico. Tres Patines. Imbecilidad. No. Un sexteto tiene que ser de 6 músicos. Porque la misma palabra lo está diciendo. ¿Cómo que la misma palabra lo está diciendo? Sí, señor. Chico. Terceto 3. Sí. Cuarteto 4. Quinteto 5, sexteto 6. ¿Y esqueleto cuántos son? Ninguno, Tres Patines, porque un esqueleto no puede tocar en ninguna orquesta. Y les repito que para que fuera un sexteto tenían que ser 6 los músicos. ¿Y eran 6, chico? No, señor, eran 4. Por mi madre, chico. Bueno, óyeme, está bien, pero eran 4, pero que sumaban 6. ¿Cómo que sumaban 6? Sí, porque mira, uno tocaba el cornetín. Sí. Otro el contrabajo. Sí. Otro la maraca. Sí. Y el otro el 3. ¿Y qué tiene que ver eso? Hombre, por Dios, chico, cuéntalo tú mismo, chico. Contrabajo. 1. Cornetín. 2. Maraca. 3. ¿Y 3? 6. Mira, a ver, chico. ¿Verdad que sí? Digo, no, son 4. ¿Qué cosa, chico? ¿Tres y tres son cuatro? No, pero el que tocaba el tres no era más que uno. ¿Y cuánto tú querías que fueran, chico? Yo no quiero nada. Lo que le digo es que Rudecindo tiene razón, porque eso no era un sexteto. Sí, chico, lo que pasa es que era un sexteto pequeño, reducido. Bueno, chico, venga acá, y el repertorio también era pequeño. ¿Por qué tocaron una pieza nada más y se fueron? Bueno, Rudecindo, ¿pero qué pieza fue la que tocaron? Noche Azul. ¿Y esa noche la tocaron entera o hasta la mitad nada más, chico? La tocaron entera. ¿Hasta el final? Sí, hasta el final. Entonces no tienes derecho a quejarte porque esos músicos tocaron toda la noche, chico. Toda la noche no, toda la Noche Azul. ¿Y tú la querías de otro color? Lo hubiera dicho, chico, lo hubiera dicho. Tres patines, no trago, estoy viendo la estafa muy clara. Bueno, cierra los ojos, chico, que no me conviene que tú veas esta cosa. ¡Ah, no! Escriba ahí, secretario. ¡Venga la sentencia! Su manera de sumar los músicos de una orquesta no hay duda de que es funesta para el que los va a pagar. Y a fin de que este sujeto y aprenda bien la lección, voy a ponerle un sexteto de 6 meses de prisión. Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!